la 1, a las 2 y a las 3, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Los dioses y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. De paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso bajo su tiempo. Me río. ¿Sabes qué, Santillán? Le voy a contar algo. Esta cortina que tenemos del programa es de un grupo que se llama El Engrupe. Y se van a estar presentando dentro de un tiempo. En julio. Después voy a averiguar bien, pero ahora en julio. Y ya comprometí al El Engrupe y a Les Botij, que es otra banda amiga, que vengan al programa. ¿Son como los botijas, pero en francés? Claro, sí. Es un chiste un poco. Les Botij, Candombe Champán se llama. Ajá. Son uruguayos exiliados. Sí. Así que bueno, vamos a tener a los chicos de El Engrupe. ¿Qué? En alguno de estos programas, cantando esta canción que nos gusta tanto, que es la cortina. Y usted, Santillán, calculo que va a cantar. Arriba. Más vale. Arriba. Arriba, corazones. ¿Cómo va a ser karaoke? Vamos a hacer karaoke, pero en vivo. Sí. Bueno, está Carlos Gassman, el Negrito Santillán, sí. Daniel Lambusta les habla. Damián Mole. Con Damián tengo esa sensación rara cuando uno se saluda con otra persona al mismo nombre. Claro. Hola, Dami. Es hola, como Dami. Un eco. Sí, parece que está tomando el pelo el otro, pero no. Yo tengo que confesar algo apenas empiece el programa. Ajá, sí. Y es que aquí hablamos mucho de cuestiones políticas, sí. Y que es importante que uno diga desde qué posición habla. Exacto. Y que no dé lugar a ningún tipo de confusión al oyente respecto de a dónde está parado el que emite opiniones, hace comentarios. Yo he dado un giro de 360 grados. Apa. Y hoy por hoy mi posición es Cambiemos. ¿Cómo? Me está... Gassman. Sí, quiero un cambio. ¿Se siente bien? Vienen elecciones ahora. Mi postura es Cambiemos. Cambiemos con lo que está. Y no escuchó que dije un giro de 360 grados. Volví al mismo punto. Al mismo lugar. Si no hubiera sido de 180. Igual eso más de uno ha dicho un giro de 360 grados. Ah. No sería la primera vez. Bueno, hablando de... ¿No le parece una buena propuesta? ¿Cambiemos? No. ¿No? No. ¿Usted no quiere cambiar? Sí, pero no para volver al mismo lugar. Ah, bueno, pero yo no estoy hablando de volver al mismo lugar. Yo digo que coincido con la consigna Cambiemos. Bien. Para octubre. Para octubre. Yo. Es peligroso este mensaje que estamos dando. Puede ser confuso. Nada menos que el octubre en el que se cumple el centenario de la Revolución Rusa, ¿no? Nada más ni nada menos. Y nosotros votando la caterva esa de pecho frío el burguese. 25 de noviembre vamos a tener un tráfico especial conmemorando la toma del Palacio de Invierno. Ajá. Vamos a hablar de cine y revolución. Muy bien. Dicen que se tomó mucho ron en ese... ¿Ah, sí? Sí. Dice que en el Palacio de Invierno... ¿No era vodka? Vodka, perdón. Ah. Me confundí con la Revolución Cubana. me confundí con Revolución. No, dicen que en el Palacio... Tiene las bebidas traspapeladas. Sí, dicen que en el Palacio de Invierno había una buena... Alguna vez leí un texto en la facultad que decía eso, que tenía unas buenas bodegas con vodka y que... Una de las primeras cosas que hicieron fue entrar y tomarse uno. Petrogrado hace muchísimo frío. Hoy es el Hermitage y es una gran galería de arte. Bien. Bueno, así comienza este programa de La Pulsera Radio. Y hoy tenemos una visita especial. Nos vino a visitar Javier Sade. Sí. Que del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Nah, mirá, te tiré un chiste con la pelada. Después puede hacer su descargo, Sade. Bueno, así que nada, un placer tenerlo, Javi, acá. Por supuesto. Bueno, Santillán, ¿usted algo para decir en este inicio? Yo quiero decir una cosa que a mí que me estaba molestando. Apa. Sobre ¿cómo se llama? ¿Quién? Cuando voy a cobrar y... ¿A cobrar? Sí. ¿Qué te molesta? Este gobierno me quiere sacar... ¿La pensión? La pensión, todas esas cosas que a mí me está dando vuelta. Sí. Yo lo voy a hacer, le voy a hacer una denuncia. Bien. Dice que van a revisar caso por caso. Mire si le dicen a usted, Santillán, pero usted trabaja en la radio. Es director de un programa, dice. Le juega en contra. Le juega en contra. Pero usted, Santillán, llegan a tocar a usted y a cualquier otro chico o chica. Y nos movilizamos todos. Que se agarren. No, me agarró una bronca. Porque no puede ser. Y la gente dice, te sacaron la pensión. Pero ¿cómo? No entiendo. ¿Cómo? A ver, quiero ver esto. A ver, no digan pavada. No digan pavada, porque el otro día, cuando estuve en mi casa, me puse re mal. Este gobierno quiere sacar a todo. No me gusta que digan, te sacaron la pensión. Muchachón, pónganse en el lugar de otro. No digan pavada. El que diga pavada es el gobierno, que dice cualquier cosa y llena la cabeza a la gente y o sea, a los chicos capacitados no hay que tocarlo, ¿sí? Te cuentan eso. Y otra cosa, no metan en llaga en el dedo. ¡Apa! Porque si no, se va a pudrir todo en serio, Muy bien. Listo. Así empieza este programa de radio. Nos deja pensando, con eso de no meta la llaga en el dedo. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Hey, paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad que nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Oye, guau, que deja de tirar veneno por tu lengua y ponle paños fríos a tu envidia negra. Toma un consejo, guau, que la envidia no te hace crecer. Y si por si no lo sabías, guau, que ni siquiera te deja mover. Ponte a construir ese mundo que profesas. Que no sobran enemigos caminando por nuestras veredas. Contra mí no hay nada que puedas hacer. Tengo dolores que me queman y me obligan a nacer. Día a día, día a día.

de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Maxi y Darío. Los vamos a recordar en la primera parte de este programa, y Damián tenía un texto para compartir con nosotros. Sí, que circuló en estos días, es de Claudia Corol. Dice: muchas veces pensé en esos minutos en los que Darío, rodeado de policías, no corrió, sino que se quedó arrodillado acompañando a Maxi. Pensé en esa hermandad de los caídos que, sin conocerse casi, se saben acompañándose frente a un poder que excluye, mata y desintegra voluntades. Darío con la rodilla en el piso frío de la estación junto a Maxi desangrándose. Darío dando la mano al compañero y la espalda a la bala. Pedagogía del acompañamiento, de la coherencia. De esos gestos se forman los cuerpos colectivos con capacidad de resistencia y de desafío. Cuerpos que sienten y piensan, piensan y sienten entonadamente, donde la palabra y el acto no desafinan. Lo que aprendí y aprendí en esa clase es la posibilidad de extender esta pedagogía del ejemplo a la hora de asumir los desafíos actuales de los movimientos populares. Pensar el gesto de Darío no solo como un gesto individual, conmovedor, sino también como una manera de definir el lugar posible de las organizaciones populares en este tiempo. Opción preferencial por los pobres lo llama la teología de la liberación. Pedagogía del oprimido lo llamó Paulo Freire. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, escribió José Martí. Y el Che insistía en que no se trataba de desearle suerte al agredido, sino de correr su propia suerte. Pedagogía del ejemplo, le dicen los compas del MST de Brasil. En el andar zapatista, caminar al ritmo del más lento. El para todos todo, nada para nosotros. A veces la pedagogía popular exige no correr ni caminar, quedarse junto al caído, hasta que el último se levante. No dejar a nadie tendido en las vueltas de la historia. Que no haya soledad, dice Silvio Rodríguez. Y con esa fuerza que nos da la mano, en la mano del compañero, aún del que se encuentra más jodido, encontrar el sentido último, pero también el primero de nuestros movimientos. Ese sentido que se transmite en mensajes inconclusos, incomprensibles para el poder, escritos en clave de pueblo, como lo hacían Maxi y los chicos de Guernica. La creación del hombre nuevo, de la mujer nueva, de las nuevas organizaciones, de la nueva sociedad, se realizan precisamente en el instante en que negamos, no solo con palabras, sino fundamentalmente con actos, hasta el último gesto del capitalismo que nos corrompe, nos disocia y mata. Darío, despreciando al poder, tendiendo la mano al compañero caído. En esa línea que se dibujó en el aire entre la bala y su cuerpo, quedó marcada una frontera que tal vez pueda ayudarnos a ubicar de qué lado estamos. Y ese mismo día, 26 de junio de 2002, uno de los componentes más talentosos de la trova rosarina, sintió la misma angustia que sentimos todos, el mismo dolor, y pudo canalizarlo a través de unos versos que luego convirtió en canción. Unos versos que dicen: lo que va a pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño en mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano, en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa, cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos. ¿Cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda

Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta, sangre fría. Y necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Bueno, y escuchábamos entonces Junio. Homenaje a Darío Costecchi y Santillán, víctimas de la masacre de Avellaneda, de la que se cumplieron ayer 15 años. Hubo un acto en el Puerto de Pueyrredón muy importante, donde las organizaciones de los que en su momento formaron parte los homenajearon. Esto es mucho más frívolo, pero también me recuerda a mí un aniversario propio, porque mi primera nota en La Pulseada fue en julio de 2002, a propósito de lo que había pasado en la estación Avellaneda, y tenía que ver sobre todo con el comportamiento de los medios de comunicación. Ustedes se acuerdan que los grandes medios como Clarín y La Nación tuvieron la foto y no la mostraron. Fue un fotógrafo independiente, creo que Javier Kriskowski, un freelance, el que vendió las fotos a Página 12, que las hizo públicas. Entonces no tuvieron más que admitir que tenían esas fotografías, y salió a la luz la infamia del título de Clarín, que pasó a la antología del horror periodístico. La crisis causó dos nuevos muertos. El sujeto de la oración no era Franchotti, no era la bonaerense, no eran las autoridades políticas que dieron las órdenes ese día de reprimir, cuando la protesta social se hacía cada vez más aguda por la crisis económica o social, sino que era algo abstracto, era la crisis. Entonces, recuerdo que en aquel momento participé de una reunión de la UDBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, donde los trabajadores de prensa estaban muy preocupados porque decían: ¿en qué clase de medios estamos trabajando? ¿De qué nos estamos convirtiendo en cómplices? En esa reunión habló, por ejemplo, Estela Caloni, habló Miguel Bonazo, y producto de todo eso fue una nota que terminó convirtiéndose en página del número 4 de La Pulseada y mi primera aparición en la revista. El título de la nota era "Da miedo que los medios estén en el medio", y terminaba diciendo: una de las moralejas de lo ocurrido a partir del 26 de junio con varios de los más importantes medios de prensa, no porque no lo hubiésemos sabido ya, sino porque se puso una vez más dramáticamente de manifiesto, es que la información es algo demasiado importante para dejarla en manos de los mercaderes, y que entre los requisitos para la fundación de una democracia en serio está la gestación de nuevas formas de propiedad y control de los medios de comunicación. Salvo que creamos ingenuamente que dejando todo como está, bastará con tribunales de ética y apelaciones moralistas. Se replicará que no es una propuesta realista dada la actual relación de fuerzas, que no habrá un nuevo sistema de comunicación sin un cambio previo de modelo económico-social. Pero la cuestión bien puede ser planteada a la inversa. ¿Es posible trastocar el modelo económico-social sin transformar, mientras tanto, palancas tan decisivas como el sistema de comunicación? Palabras escritas hace 15 años y que desgraciadamente siguen vigentes porque hablan de los medios que supimos conseguir. Ahora que la ley, que tenía, había sido una conquista con grandes avances, la ley de medios, más allá de los problemas en su aplicación, fue derogada y, como dice en el próximo número de La Pulseada Martín Becerra, el gobierno del PRO ha convertido nuevamente al mercado en el árbitro que decide qué es lo que se publica, qué es lo que no se publica, qué es lo que circula y qué es lo que se silencia a través de los medios de comunicación. Recordaba entonces, a partir de lo de Darío y Maxi, estos 15 años de haber entrado en la vida de La Pulseada y que entrar en mi propia vida esta revista. Muy lindo, Carlos, muy lindo. Bueno, muy lindo. Javi, te estamos dando una trompada tras de otra. Me hace llorar Gaman ahora recordando su llegada a La Pulseada, que la recuerdo muy bien esa nota, y venir a visitarlo, vine un ratito y escuchar este recuerdo de Maxi, Darío y escuchar a Claudio Corol. La verdad que está bueno, pega, golpea mucho. Escucharlo al Negrito también, preocupado por su pensión y por esta política del gobierno. Así que bueno, otra cosa que no cambia en 15 años con respecto a Maxi y Darío, la responsabilidad de política. Ahora estaban pidiendo una nueva reunión con Ariel Lijo para pedir que avancen, porque decía Van der Molle que aquello que decía de Darío y también de Maxi, esto están de libres los asesinos. Sí, no, pero esto de que no pueden matarlo, de que su humanidad sigue vivo por más de que lo arrastren rojo. Y no podemos decir lo mismo de Dual, de Aníbal Fernández, de Felipe Solá, ¿no? De esas responsabilidades políticas de lo que pasó, que están totalmente intactas. Y quizás ellos más muertos que solo que se Maxi avanzó sobre los autores materiales, pero no sobre los que dieron las órdenes, sobre los autores intelectuales de esa represión. Y tiene que ver con algo que veníamos hablando en la reunión previa de redacción de La Pulseada. Esperemos haber adquirido herramientas para que no vuelva a ocurrir lo mismo. No podemos chocar dos veces con la misma piedra. Volvemos a atravesar situaciones socioeconómicas muy delicadas. La protesta social va a ir en aumento. Los intentos de reprimirla también. No queremos más muertes, no queremos más Maxis y Daríos. Queremos que su sacrificio no haya sido en vano. Y depende de nosotros que hayamos recogido algo de la experiencia. Bueno, seguimos. Ahora levantamos un poquito. Sí, Javi, por favor. Me voy a ir escuchándolos y espero. Sí, ahora levantamos un poquito. Bueno. Mándenle un saludo a aquel recordado Martín Luna. Sí. Y a aquel recordado Sebastián Mardone. Mándenle un saludo grande cuando lo vean. Lo vemos siempre. Es excepcional hoy su ausencia. Sí, exactamente. Bueno, brillan por su ausencia. Brillan, exactamente. Bueno, gracias por la visita. Lo frente amplio, después te lo contesto ahora cuando se apaga. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. Uno va caminando por ahí y de repente se aparece en una plaza o al doblar en una esquina, en las paradas de los colectivos o en la playa de estacionamientos, en la portada de los diarios o en los noticieros, en la mitad de un libro o en el fondo de una taza, en la punta de un lápiz o de una nariz. Hasta vi cómo se las llevaban de a pedacitos las hormigas. Yo no sé, pero si te dijera que anoche la luna durmió conmigo, te lo cuento igual, aunque no me creas. Si te dijera que anoche la luna durmió conmigo, que dormimos la misma noche, el mismo sueño, que lo que pensaba me perfumaba los ojos, que me tejía colores de pensamiento. Si te dijera que esa luna, la de los ojos tiernos, anoche me miraba y me sostuvo la ternura entre sus dedos, que le conté que mi palabra se llama ternura y lleno de canciones el tiempo. Si la escucharas cantar, si la escucharas, si te dijera que me leyó un poema, que sabes sobre el asunto de los arcoíris, qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno, ella también lo sabe. Te lo cuento igual, aunque no me creas, que si fue un sueño todavía no me di cuenta. Sabes, la luna viaja en colectivo también. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Bueno, como le prometimos a nuestro queridísimo amigo Javier Sade, que ya íbamos a empezar a levantar un poco este programa, como nos estuvimos encontrando con Marcelito Santillán, mi comparsa de candombe, con la comparsa del Negrito, lo fuimos a visitar. Bueno, ahora nos van a devolver su atención el domingo que viene, Santillán. Este domingo los esperamos en el parque. Vamos a comer un rico guiso, a tocar unos candombes. Y para ir entrando un poquito en tema, mientras llamamos al próximo entrevistado, vamos a escuchar un rico candombe del Negro Rada. ¡Vamos, Rada! Ayer te vi. Ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir. porque a vos te dé la gana. Y venía a candombear a las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. A las 3 de la mañana. Y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, en el mondongo, en la facu, en la loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. Bueno, y ya estamos en comunicación con Daniel Cecchini, Cecchini. ¿Cómo se pronuncia en realidad, Daniel? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cecchini, pero... Cecchini. Ah, el uso de toda mi vida es Cecchini. Es lo que pasa. Bueno, ya que estamos en contacto últimamente bastante seguido, por lo menos que aprendamos a pronunciar correctamente tu apellido. Hace poco hablamos con Daniel acerca de su libro La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, a propósito de los juicios que se habían iniciado en La Plata a dos prominentes integrantes de este grupo de ultraderecha. Pero ahora lo estamos llamando porque acaba de presentar otro libro escrito en colaboración con Eduardo Anguita y titulado Cárceles, otro subsuelo de la patria. Si bien nosotros ya hemos tenido la oportunidad de hojearlo, querríamos que le expliques a la audiencia que no lo conoce, ¿con qué se va a encontrar el lector de Cárceles, otro subsuelo de la patria? El concepto que tuvimos para hacer el libro, la idea, y es lo que finalmente fue, por otro lado, fue reunir una serie de crónicas de personas que están en la cárcel por diferentes delitos. La idea era transmitir a través de estas crónicas, bueno, las historias de vida, y esto incluye historia delincuencial o no, y la historia carcelaria de cada uno, como una manera de mostrar la cárcel desde el punto de vista de las vivencias de los detenidos. Ajá. y a través de crónicas. Es decir, no es un libro de investigación, más allá de que tenga datos duros, sino un libro donde, bueno, de alguna manera relatamos la historia de una decena de detenidos en diferentes cárceles del país. Sé que estuvieron por Tucumán, ¿en qué otras cárceles? Bueno, estuvimos en cárcel del Servicio Penitenciario Federal, Ezeiza y Marcos Paz, en distintos, ¿viste? Son complejos, tanto Ezeiza sí. como Marcos Paz, en diferentes unidades penitenciarias ahí dentro. También estuvimos en la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense, de Florencio Varela, y bueno, en esta cárcel tucumana, con la colaboración de un fotógrafo de allá. Contaban ustedes en la introducción que les fue muy difícil acceder, ¿no? Que ponen todo tipo de trabas burocráticas para que alguien pueda conocer e informar después de qué es lo que hay detrás de las rejas. Bueno, si yo te contara lo que el tiempo que demoramos en hacer este libro, el 50% del tiempo fue lograr entrar. Claro. Y en el otro 50%, o sea, conseguir los permisos, ¿no? Sí, sí, y sí. El otro 50% fue lo que demoramos en seleccionar los entrevistados, hacer las entrevistas y escribir el libro. Es decir, empezamos con muchas dificultades, después las cosas fueron bastante, bastante más fluidas y después hubo también en algún momento otros cortes donde se nos empezaron a plantear dificultades para entrevistas, pero ya habíamos hecho casi todo, o sea que eso no nos afectó demasiado ni nos demoró mucho más. Aparte de historias de vida de presos y presas, también aparece el aporte de expertos en el tema penitenciario, ¿no? Bueno, no, ahí tenemos por un lado el prólogo del fiscal Federico Delgado, y después, bueno, hemos hablado, sí, con autoridades de servicio penitenciario, y para los primeros capítulos entrevistamos a Marambio, Ortel, a gente que ha estado en el servicio penitenciario en diferentes gestiones. Ajá. Así que, así como estudiosos, ¿no? Claro. Vos hablabas de datos duros. Yo he escuchado decir, y no sé si estás en condiciones de confirmármelo, ya que has estado trabajando sobre el tema, que en este momento tenemos la población carcelaria más alta de la historia. No sé si se refiere a números absolutos o en porcentajes. No, en números absolutos, sí. En números absolutos. La población, en cuanto a porcentajes relacionados con la cantidad de población, no te lo sabría decir realmente. Y otro dato duro, muy importante, es que aproximadamente el 60% de los actuales... Están sin sentencia firme. ¿Cómo? Están sin sentencia firme. Están procesados. Claro. No tienen sentencia firme, lo cual es un porcentaje altísimo, vos pensás. Enorme. Brasil es del 30% y en países europeos mucho menor. Es un poco consecuencia de eso que alguien con acierto llamó la demagogia punitiva, que es hacerle creer a la gente que el castigo va a bajar el índice de delincuencial, cuando tenemos pruebas nacionales e internacionales de que no es así. Los Estados Unidos tiene una de las poblaciones carcelarias más altas del mundo, uh-huh. pero también tiene altísimos porcentajes delictivos. La existencia del castigo no disuade al posible infractor de la ley. No, eso, digamos, vos lo llamaste muy bien, demagogia punitiva. Esto tiene que ver con cierto aprovechamiento político del tema, ¿no? Para plantear, digamos, el tema de la seguridad, de que acá los presos los separamos de la sociedad. Y en absoluto, en cárceles hacinadas, porque te imaginas que con la cantidad de presos y con la cantidad de procesados, que además terminan mezclados con los condenados, lo cual también desde el punto de vista de lo que hacen los sistemas penitenciarios más avanzados, no se debe hacer, se termina matando lo poco de resocializador que tiene la cárcel. Claro. Consecuencia esto de que tengamos hoy el número, en números absolutos, la mayor población carcelaria de la historia, de eso que ustedes mencionan, que dice Loï Guacan, uno de los principales discípulos del gran filósofo francés Pierre Bourdieu, en Las cárceles de la miseria, que es un excelente libro, dice: hemos pasado del estado providencia al estado penitencia. Y sí, y si vos te pones a pensar, digamos, en las políticas de seguridad que se están implementando y que sean, sobre todo, bueno, en este último gobierno que la viene agudizando, la cárcel en ese sentido también es un reflejo de donde está, de lo que está pasando en la sociedad. La primera respuesta que hay desde el Estado hacia cualquier disidencia es el castigo. Claro, claro. Eso te imaginas, que si eso es afuera, adentro, como en toda institución cerrada, vertical, autoritaria, se multiplica. Claro. Daniel, en esas 10 historias de vida que aproximadamente seleccionaron de presos y presas para incluir en el libro, sí. Yo supongo que uno se acerca siempre con ciertas expectativas, tiene cierta idea previa de lo que va a encontrar. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió? ¿Qué fue lo que más, negó esas expectativas? Mirá, hay dos cosas. Una que no nos sorprendió, pero que lo notás mucho más cuando hablás, ¿no? La inmensa mayoría de la población penitenciaria es joven y pobre. Sí. Esto tiene que ver, obviamente, con que hay una criminalización de la pobreza y de los márgenes tremenda. Lo que sí nos sorprendió, porque además era prácticamente un leitmotiv, se repetía en casi todas las entrevistas que mantuvimos, es una sensación contradictoria que tienen los presos, sobre todo los jóvenes, uh-huh. Que es que tienen ganas de terminar su condena y salir, o de lograr una reducción, o etcétera, y por otro lado tienen pánico de salir. Claro. Porque saben que no tienen posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Te imaginas que es difícil conseguir trabajo para cualquiera, para alguien que tiene antecedentes penitenciarios, y luego es mucho más. Claro. Y tampoco tienen los recursos para siquiera cambiar su hábitat. Digamos, ellos cometieron delitos en una geografía donde tienen sus pares que siguen delinquiendo. Uh-huh. Y entonces muchas de las cosas que les han pasado, sobre todo lo ves en los pibes reincidentes, que ellos salen y después, ante la falta de oportunidades laborales, y estos pares terminan volviendo a delinquir. Así es. Y esto le genera temor, y una de las cosas que, bueno, no solo lo dicen ellos, sino que, bueno, uno lo ve bien, y aparte es notorio si ve lo que es la política hacia los excarcelados, cuando salen los largan. Uh-huh. Incluso con el tema de los talleres, enseñar un oficio y todo, sobre todo en jóvenes adultos. Uh-huh. Pero después el Estado no hace nada para insertarlos en el mercado laboral. La vieja historia del patronato de liberados, ¿no? Claro, pero no hay una generación de trabajo genuino. Claro. Qué sé yo, a mí se me ocurre, ¿por qué si aprenden a hacer bolsas, como uno de los talleres, ¿no? Sí. ¿Por qué no armar una cooperativa de bolseros cuando salen? Claro, claro. Para que tengan, está bien, una cooperativa de bolseros donde por ahí puedan estar un año. Claro. Para poder salir y tener algo de dinero, poder establecer una rutina laboral. Claro. La idea constitucional... Y hablando de trabajo, yendo un poquito más profundo, uno encuentra que de la mayoría de los jóvenes que están presos, una gran mayoría, son, ladrones algunos, pero fundamentalmente son vendedores al menudeo, sí, de droga, pibes que, una piba que entra en un corpiño, en una bombacha, un poco de droga desde Paraguay. Sí. viendo que eso, dentro de, digamos, dentro de este sistema capitalista que crea sus propios márgenes para tener fuerza de trabajo barata y extraerle mayor plusvalía, eso termina siendo un trabajo, claro. Un trabajo ilegal. Claro. Pero es un trabajo, porque es un trabajo y de mucho riesgo. Es decir, ante la falta de alternativas de trabajo formales, terminan haciendo esto que también para ellos es un trabajo, porque es un modo de vida. Sí, ustedes dicen bien en el prólogo que es más grave que eso, en el sentido de que ya no es como en el siglo XIX, donde era importante el ejército de reserva de los desocupados para abaratar la mano de obra. Hay mucha gente que no tiene cabida en el sistema económico actual, que no tiene ninguna posibilidad de reinserción porque no tiene calificación laboral. O sea que están destinados a la marginación y a la cárcel. Claro, porque en esta etapa de capitalismo financiero vale más la circulación del dinero, claro, que se genera sobre sí mismo, simplemente circulando se multiplica, que digamos el capitalismo productivo, industrial, que digamos extraía plusvalía del trabajo. Hoy ni siquiera necesitan tener trabajadores, claro, y esto multiplica la marginalidad. Esto es la idea constitucional de que las cárceles no son para castigo sino para reinserción. Ninguna de las dos cosas se cumple. No. Es cierto que, digamos, hay un proyecto desde fines de la década del 90, paradójicamente, de jóvenes adultos con la metodología pedagógico resocializadora que mejora un poco las cosas. Pero en general, pero después, bueno, mejoran las cosas, pero después cuando salen no tienen dónde insertarse. Claro. Pero en general sí, es un depósito. De alguna manera, las cárceles hoy son inmensas naves de los locos, como aquellas de la Edad Media, sí, de las cuales hablaba Foucault, sí, donde ponían los locos en los barcos en medio del río para que no los viera nadie. Sí. Bueno, eso de alguna manera son las cárceles hoy en la Argentina. Me gustó mucho el trabajo de parafrasear a Scalabrini y Ortiz que hicieron en el subtítulo, porque Scalabrini hablaba del 17 de octubre y decía era el subsuelo de la patria sublevada, como claro, diciendo que patria, claro, los invisibles se habían hecho visibles, y en este caso hay una invisibilización, ¿no? La cárcel es, bueno, otro subsuelo. No, digamos, el título, como todo subtítulo, como todo, es polisémico. Por un lado, claro, es esa intención de visibilizarlo. Por otro lado, en los subsuelos, bajo tierra, la gente se pudre. Claro. Como cadáveres. Terrible. Bueno, en los dos sentidos, digamos. Te agradecemos mucho y cierro con una frase que no ha perdido nada de su vigencia después de más de un siglo, del escritor, el gran escritor inglés Oscar Wilde, que él sufrió en carne propia la cárcel, sí, y escribió la famosa balada de la cárcel de Reading, porque la sociedad victoriana consideraba su homosexualidad una perversión y lo terminó encarcelando. Y él escribió en algún momento del terrible dolor que sufría: las cárceles se construyen con altos muros para que Dios no pueda ver lo que los hombres son capaces de hacer con sus hermanos. Tremenda frase. Tremenda, realmente. Bueno, muchas gracias, Daniel, por este contacto. Gracias a ustedes. Chao. Chao, gracias. Bueno, ya llegó Tony Fenoy. Uh-huh. Y esto es La Pulsera Radio. ¡Opa! Volvemos.